Quiero antes de entrar a que cada uno pueda perdonar sus ofensores, hablarle de las consecuencias si no perdonamos. Entienda que Dios no lo obliga a perdonar. Yo sí que menos lo puedo obligar. Entonces, son principios, son mandatos. Cuando se aplican, vienen los beneficios. Cuando no se aplican, seguimos sufriendo las consecuencias. Entonces, consecuencias de la falta de perdón. Dice la Biblia en 2 Corintios 2, 10 al 11, que Satanás gana ventaja sobre nosotros. Él dice, gana una ventaja. Cuando alguien decide no perdonar, el enemigo gana ventaja. Condiciona el perdón de Dios para nuestros pecados. Mateo 6, del 9 al 13. Si yo no perdono, no puedo experimentar el perdón completo de Dios. Se cosechan los juicios basados en raíces de amargura. Gálatas 6, 7, Hebreos 12, 15, Mateo 7, 1 al 2, Lucas 6, 37 al 38 hablan de eso. Lo que juzgamos se nos devuelve. Y como estamos heridos, juzgamos, entonces usted empieza a recoger todo eso. Hay mujeres que, o un hombre, juró nunca tener una mujer como vio a su mamá. Y empieza a recoger eso, se casa y justo la esposa es exactamente como lo que juzgó. O la mujer que dijo, yo nunca quiero un esposo alcohólico, y empieza a recoger eso. O mi mamá, ¿por qué se dejaba de mi papá? ¿Por qué se dejaba pegar? ¿Por qué no hizo algo? Y usted empieza a ver que sus hijas son víctimas, o usted repite el patrón, etc. Entonces eso es una consecuencia de no perdonar, no soltar el juicio. Fuera de eso entran los demonios del área de la falta de perdón, los verdugos que vimos en Mateo 18, 33 al 35. Usted queda atrapado por amargura, resentimiento, ira, deseos de venganza y de matar, odio, enfermedades. Se le afecta el sistema inmunológico, se bajan las defensas y usted le puede dar muchas dolencias en los huesos, le pueden dar enfermedades coronarias. Le puede dar artritis por no perdonar. Muchas de las artritis es porque no perdonamos. Y cuando la persona perdona, ¡rum!, se quita el dolor, se organiza todo. Obviamente no todas las enfermedades son por falta de perdón. Después, mañana creo que vamos a hablar ya de la sanidad física y ahí vamos a entender las raíces de la sanidad física. No todas son por falta de perdón. Usted no puede juzgar a alguien que no ha sanado y decir, eso es que no ha perdonado a alguien. No, puede haber otras razones, pero una principal forma es la falta de perdón. Y viene división y disolución de amistades, Proverbios 17:9, porque una persona amargada nadie quiere estar con ella, porque amarga el entorno. La Biblia dice en Hebreos 12:15 que se contamina. El entorno se contamina cuando hay amargura, crece y contamina todo un grupo. Y obviamente se genera ataduras con el ofensor. Mire, el odio te hace un esclavo. ¿De quién? De la persona a quien tú odias. Queda una atadura que más enseguida de este tema vamos a hablar de las ataduras. Pero entiende eso, se genera un lazo que te atrapa, espiritual, invisible, y tú crees que le estás haciendo daño al ofensor, pero el daño te lo estás haciendo tú. Es como tomarse un frasco de veneno esperando que se muera esa persona, que se muera. Pero tú te estás tomando el veneno de la amargura y daña. Entonces, esas consecuencias principalmente se dan por la falta de perdón a otros, pero puede aplicar en cualquier área del perdón esas consecuencias. Entonces, ¿cómo perdonar a otros? Ya vamos a empezar a perdonar, entonces quiero darte... hablarte de la parte buena. Eso es cuando decides no perdonar. Pero si decides hoy perdonar, mira todo lo que puede pasar contigo. Mi papá entonces no estuvo presente, alcohólico, pegaba a mi mamá y mi mamá se vino para Buga huyendo de la pesadilla, juzgando la pesadilla que era mi papá por alcohólico. Maldigo el alcohol. Y se vino para Calarcá, perdón, exactamente. Y ahí fue donde el niño Haider empezó a dañarse. Pasan los años, mi papá se volvió una pesadilla literalmente y empezaba a perseguir a mi mamá, la perseguía, donde estábamos, en cualquier ciudad, él aparecía. Entonces de niño empiezo a acumular estas emociones de la vergüenza de ver un papá borracho, con excremento en la calle, en un pueblo pequeño, dicen por ahí, infierno grande. Entonces la vergüenza, el hijo del bicicletero borracho, el hijo de esto, entonces toda esa vergüenza se iba acumulando, esa rabia de uy, allá está su papá borracho, no pasemos por allá, los escándalos, los insultos. Si iba, una vez cuando Sonia era mi novia, fue uniformada desde el colegio de ella a preguntar, buenas, está Heider, y mi papá me avergonzó, le contestó un poco de cosas feas, por allá están, yo no sé qué, y el insulto y los celos enfermizos a mi mamá y todo eso, todo eso generó una rabia y todo, y mi papá desapareció, se fue, y nunca más volvimos a saber nada de él. Listo, pasaron los años, yo seguí con esa negación. Cuando alguien, yo veía una familia bonita y me daba rabia, yo veía una familia entera y me daba rabia, en el fondo por allá como que decía, ellos por qué sí, yo por qué no. Listo, y así fui sepultando, y así fue como me fui poniendo la máscara de dureza. Pasan los años, nos venimos para Armenia, vivíamos aquí en Pinares, etcétera, yo guerreándola ahí, ahí fue Jíbaro en Armenia, en Pinares, etcétera, y todo eso. Cuando me preguntaban por mi papá, yo decía, hermano, la verdad, ese señor, yo no sé dónde está, yo no sé más si ese man ya se moriría. Por allá me trataba de dar nostalgia, pero era una mezcla de nostalgia, rabia. Listo, cuando llegó el encuentro mío con Dios el 9 de octubre del 98, ahí empezó mi proceso, Dios empieza a liberarme, etc. Y claro, yo perdoné muchas cosas, así por encima, pero llegó el momento del seminario como tú lo estás haciendo. Y entonces llegó mi líder, la doctora que me compartió de Dios, la doctora María Teresa Naranjo, la bacterióloga. Y entonces ella llegó en la finca, estábamos en una finca, y dice, ok, vamos a hacer el proceso de perdón, el que usted va a hacer ahora. Ok, van a escribir una carta, pues ella nos dijo eso, si quieren escriban una carta a la persona que más los ha dañado, y van a decir, yo perdono a mi papá por. Entonces yo ahí mismo me levanté en orgullo y autosuficiencia, y, doctora, pero yo ya, pues yo a mi papá no siento nada, entonces ojo con esa trampa. Tú puedes sentir ahorita, no, pero no. Si Dios te trajo un nombre en tu lista, así tú no asocias nada, escríbelo. Por algo Dios te está mostrando, así sea el carnicero, te lo está mostrando por algo. Entonces, yo empecé a justificarme y ella me miraba, Heidercito, anota a tu papá, anota. Y yo entonces dije, ay, yo, esas bobas, pues yo ya lo he perdonado, pues yo todo, mire, Dios me liberó de las drogas, como estoy de bien con Dios, voy creciendo de líder de jóvenes. Y me dijo, ah, no. Y yo, bueno, escríbele una carta. Y yo, ah, no, doctora, pues es que yo, o sea, ese man, no, ese man, ese man. Bueno, dejé de negarme, me dijo, hágalo, hágalo, Heidercito. Y yo, ah, bueno, ok, llegué. Ok, querido Dios, yo perdono a, cuando yo dije a, se me frenó la mano, empecé a temblar y empezó a subir un taco. Yo perdono a, y empezaron a pasarme una, y empezamos a decirle, pasarme como unas filminas, láminas de recuerdos, y me vi de niño, yendo a decirle a mi papá, papá, me compró un bombón, y él, no, no, porque no alcanza para la cerveza. Y empezaron a pasarme todos los recuerdos, todos. Y ahí mismo me quebré yo. Yo te perdono, papá, porque no estuviste conmigo, porque no me abrazaste cuando yo te necesitaba, cuando yo estaba. Y escriba y escriba, y eso era así, y pásenme Dios, me pasaba filmina recuerdos, cha, cha. Cuando yo quería un bombón, cuando yo quería que me hicieras esto, que jugaras conmigo, porque me maltrataste, porque le pegaba a mi mamá, porque no, todo, todo, todo, todo. Ah, cuando terminé, claro, yo terminé, ah, qué descanso, qué alegría, yo, uy, doctora, y ella, no que no, Heidercito, no que no. Entonces, son capas de engaño, no te dejes engañar hoy, tu corazón te engaña, pero ahí hay dolor. Y entonces, ¿qué beneficios trae? Primero, se te quita una tonelada de peso. ¡Wow! Yo salí liviano y dije, ¡gloria a Dios! Pero como el perdón es un proceso, hay cosas que hoy Dios quizás no va a sanar, no porque Él no quiera, sino porque no es el momento. porque no estás listo. Van a haber recuerdos que Dios intencionalmente los va a dejar escondidos en tu subconsciente por hacerte bien. Porque cuando, por ejemplo, cuando hablemos en trauma, les hablo de uno de los abusos que a mí me hicieron. Duró escondido hasta que yo era adulto y predicador y cristiano. Porque si Dios me saca ese dolor más allá, la embarro. Entonces Dios es sabio. Dios es sabio. Dios sabe cuándo te va a mostrar ese dolor. Entonces, ¿qué beneficios trajo? Me quitó todo ese peso y te decía que Dios va a dejar intencionalmente cosas. En mí pasó eso, no solo con el abuso, eso te lo explico después, con mi papá específicamente. Dios dejó guardado, cierto, un recuerdito al menos para procesarlo más adelante, pero Dios hoy quiere quitar de tu vida el taco principal. Para muchos de ustedes hoy quizás este paso va a ser el inicio de un gran proceso de perdón. Para otros quizás va a ser el avance a un 50%, un 70%. Otros quizás hoy cierren procesos de perdón definitivos. Y otros quizás, ahora es una decisión, si tú decides, Dios hoy puede hacer lo que tú le permitas hacer. Pero van a haber cosas que Dios entiende que no estás en la madurez todavía. Tus defensas necesitan ser levantadas para resistir el dolor. Entonces Dios por amor dice, hoy perdona esto y después por allá yo lo cojo y le recuerdo otra cosa, para que no le pase como a mí. Yo terminé mi retiro, mi seminario y ¡uy, qué bendición! ¡Feliz! Y pasaron los meses y ¡oh, sorpresa! Llegan y me dicen, Heider, apareció su papá. Yo, ¿qué? Está vivo. Está en la cárcel de Buga. ¿Cárcel? Me dio tristeza, dije, qué pesar, qué habrá hecho. Y en eso mi hermano, los que saben, la cárcel de Buga queda en toda la orilla de la carretera, yendo para Cali. Y mi hermano iba a hacer una vuelta y dijo, Heider, yo voy a arrimar ahí a ver si me dejan al menos saludarlo ahí en la entradita. Yo le dije, Chino, yo había guardado la carta, toda la que escribí. Y cuando uno empieza a perdonar, uno termina reconociéndolo de uno. Y en la carta yo decía, perdóname porque te robé. Te desafié a pelear, te quería matar, te robé cuando estabas borracho, perdóname, todo eso. Y yo le dije, llévale la carta, a ver qué pasa. Mi hermano se la entregó, listo, cuando volvió mi hermano, ¿qué dijo? No, el hombre la guardó y que gracias, ya está. No, el hombre que por buena conducta, como es viejito, tenía ya como 70 años, imagínate, lo dejaban salir, o sea, de la cárcel ahí, o sea, era por buena conducta, le decían el abuelo. Listo, pero mira el alcance que tiene el perdón. Hoy si tú perdonas de corazón, tú no te imaginas, primero que todo, el impacto que va a tener en ti, pero también puede impactar a aquel que te ofendió donde quiera que esté. Ahora tú me dirás, mi papá está muerto, no importa, hoy lo puedes perdonar así esté muerto. Y va a traer beneficio a tu vida y va a tocar alrededor tu ambiente. Listo, eso pasó así y oh sorpresa, Heider va para un congreso de alabanza en Cali. Y en el camino entonces me fui con unas mujeres guerreras, creo que ahí iba la mujer, no recuerdo bien, que me habló del evangelio, 5 mujeres de oración y de alabanza e intercesión, y yo me fui con ellas, el único hombre ahí, y les dije, ay, ustedes me hacen un favor, ¿será que me dejan, arrimamos a la cárcel de Hugo un momentico, a ver si me dejan saludar a mi papá? Y ustedes lo evangelizan y le hablan del Señor, sí, ustedes le dicen, y le regalamos esta Biblia y le obligamos a dejar 20 mil pesitos, sí, ay, hágale, me hacen favor, se me da pena hablarle de Dios y tal. Claro, porque uno va en el proceso y todo. Y ellas entonces dijeron, claro, Heider, ¿dónde es? Y yo, no, es allá a orilla de carretera, falta por ahí 1 kilómetro. Yo qué digo eso y en la última curva, ¡pum!, un recuerdo. Y me vi de niño llorando, pataleando con celos enfermizos porque él estaba intentando darle un beso a mi mamá. Un recuerdo cuando yo tenía 7 años o 6 años. Y yo dije, tan raro, ¿por qué me viene ese recuerdo ahora? ¿Por qué? Y yo no entendí, les conté a ellas y ellas apenas me miraron por el espejo. Heider, hay que perdonar ese recuerdo. Y yo, pero si ya perdoné. Yo no perdoné todo eso, pues allá en la fin. Heider, no te escucho. Si Dios te mostró ese recuerdo es por algo. Y yo, pero tan raro, que no, que mi mamá es mía. Claro, había una herida, yo había interpretado de niño de que él me quería robar a mi mamá. Entonces había una herida, entonces no importa si fue real o lo que percibiste cuando eras niño. Y entonces llegamos y aquí ocurrió el milagro más asombroso. Cuando llegamos, que llamen al abuelo, que vino el hijo de Armenia. Mientras él venía en el trayecto, aquí estas mujeres me cogieron, bueno papito, vamos a perdonar eso que le mostró Dios. Diga, yo perdono. Y yo iba a decir, y yo no era capaz, yo... Y yo dije, uy, pero ese recuerdo me dolió tanto. Estaba tan sepultado. Y yo, ¿por qué? Y ellas, di, yo lo perdono, yo renuncio a los celos hacia mi papá. Y yo, ay, pude perdonar, llorar, etcétera. Cuando yo salí, salió como la unción, la presencia de Dios del carro, y salió mi papá y me le tiré. Y dije, papá, perdono, te bendigo, papá. Y los abrazos que había anhelado de niño, ahí empezó él a darme besos, picos, y nos abrazamos, y yo, perdóname, papá, perdóname. Y yo te perdono, papá, y abrázelo, y abrázelo, ahí en la puerta de la cárcel. Cuando yo le dije, papá, usted recibió una carta, me dijo, mijo, yo la tengo acá, y sacó la billetera, toda vuelta nada, dijo, yo empecé allá en la cárcel con los evangélicos. Ya Dios estaba orando allá con él. Y lo había metido en un grupo en la cárcel. Y ya había puesto la semilla. Y él me dijo, mijo, perdóneme, yo no sabía que usted había estado en drogas. Y por mi culpa. Y yo, ya, papá, lo perdono. Le limpié las lágrimas, le besé la frente. Él me daba picos. Y feliz, y bueno, y todo orgulloso. Y él se escaramuzó. Él cuando me dijo, ¡ay, Dios mío! Él hizo así, se le escaramuzó la piel. Fue un encuentro restaurador de lo que puede hacer el perdón. Puede que contigo sea diferente y quizás ahora no te encuentres, quizás sí, pero Dios hace algo porque lo hace. Cuando nos fuimos ya en el carro, abrí la Biblia y decía en la Biblia, y estando en el patio de la cárcel salió. Yo, oh, oh, estando en el patio de la cárcel salió. Yo, mi papá va a salir. Y en efecto salió en esos días y Dios me dio la oportunidad de sanar el niño pequeño. Lo traje y lo tuve conmigo en mi apartamento por ahí 3 meses. Yo me sentía raro, pero era parte de la sanidad. Cuando yo decía, le preparaba el desayunito, decía, papá. Yo, uy, pero rico. Era como si por dentro el niño dijera, tengo papá. Papá, venga. Y el hombre, todos se acuerdan, toda esa afirmación que yo quería del inglés, de mis talentos, Dios puede restaurar. Dios lo puede hacer, tú me dirás, pero usted alcanzó con su papá, yo no. Dios va a poner figuras preparativas. Si es imposible humanamente con tu papá físico, biológico, ¿para qué crees que Dios nos pone a nosotros? Nosotros tenemos hijos por todos lados. Dios nos pone gente para nosotros ser figuras paternas y maternas. Y reparar, yo, los pelados que hemos ayudado, mi esposa y yo, a que salgan de las drogas. Lo lindo que es ver cuando nos los entregan vueltos nada. Y cómo después traen, y yo tengo hijos por todo lado. Eso, me abrazan donde me ven. Así hayan retrocedido. ¡Papi! Entonces Dios lo va a hacer. Y fue tan lindo esa afirmación que yo no tuve del inglés, de todo. Me invitaron a predicar en la radio. ¿Y quién cree que sabía y estaba escuchando? Cuando yo llegué, mi hijo es predicador, mi hijo lo felicito y pico. ¡Ah! Yo me sentía raro, pero rico, porque el niño estaba recibiendo lo que no tuvo. Dios lo puede hacer. Y me afirmó y me decía, mi hijo, lo felicito. Es que usted decía así en sus palabras, son berraco con ese inglés. Mi hijo, eso era lo que yo de niño quería. Y tuvo el privilegio de ir a un retiro él, procesar cosas, arrepentirse, fue bautizado. Obviamente murió por consecuencias de su pecado, pero murió salvo. Murió de cáncer en los pulmones de tanto cigarrillo. Pero murió salvo, murió arrepentido, murió de con alegría, rodeado. Dios me avisó a mí cuando iba a morir. Dios me dijo, hoy se va tu papá. Estando aquí en el hospital de Armenia, cuando me avisaron que estaba muy grave, me dijeron, venga, usted es el hijo, casi que no lo encontramos, porque él después de Armenia se volvió a ir para Guacaré. Me dijeron, ese señor está aquí muriéndose, tosiendo sangre, venga, si usted es el único. Y entonces fuimos, listo, lo trajimos, y el hospital, etcétera. Cuando fuimos allá a Buga, ya fui con mis 2 hijos a Guacaré. Y yo, algo que anhelaba, y los animo, reciban bendición de sus padres. Y si ustedes son padres, aprendan a bendecir. Yo me arrodillé llorando, le dije, papá, yo sentía ya, le dije, bendíganos, por favor. Y me arrodillé ahí con mi esposa y mis hijos y le dije, papá, pónganos la mano acá encima y bendíganos por la importancia de la bendición patriarcal. Y le dije, papá, diga lo que quiera. Y él ahí todo nos bendijo, me lo traje, entró por urgencias, listo, y Dios me avisó y se muere. Entonces le dije, mamá, si yo he tenido dolor, tú sí que tienes dolor, mamá. Ve y perdona, mamá. Ve y suelta, hoy mi papá se va. Y llamé a mi hermano, que había sido más rechazado que yo. Le dije, John, mi hermano también estuvo en drogas, estuvo en pandillas, hizo cosas incluso más bravas que yo. Le dije, arregla hoy con mi papá. Y al otro día pudo morir en paz, rodeado de alabanzas. Me tocó ayudarle a soltar su espíritu, a que se cortara la atadura entre la tierra y el espíritu, y decirles, papá, vete, suéltate, estás perdonado y te pido perdón. Entonces llegó el momento de perdonar. Vas a coger cada uno de tu lista y vamos a hacer la oración. Con esta oración vas a coger así, vas a decir, sí, ahora, si es hacia Dios, a Dios y a ti mismo, déjamelos de último, ¿sí? Lo que es el perdón a Dios y a ti mismo, de último. Aquí vas a perdonar a otras terceras personas que te hicieron daño, ¿sí? A ellos. Entonces coges con esta oración y vas a decir, yo perdono, y arrancas nombre por nombre. Si el nombre estuvo en las tres áreas, si tu papá te rechazó, te abusó y te maldijo, entonces no es que tengas que hacer tres veces, no, coges ahí con tu papá y haces todos los eventos. Yo lo perdono por este rechazo, por haberme abusado, por haberme maldecido. Piensa, recuerda y sé específico con Dios, en voz audible, suave. Van a respetar por favor el dolor de los otros, no quiero verlos hablándose, se pueden hacer aparte si quieren allí. Si son esposos o familiares muy cercanos, les animo, sepárense en este momento. Y empieza a procesar tu dolor con Dios. Coge tu lista y empieza con el primero. Yo perdono a mi papá por... Y empieza a decirlo y deja salir el dolor, deja salir la rabia. Y nosotros vamos a ver cómo Dios nos dirige. El mundo espiritual debe escuchar que tú estás perdonado. Y deja salir tu dolor. Por lo que te faltó, lo que tú anhelaste. Yo perdono a mi mamá por tantas veces que anhelé un abrazo, una afirmación y no estaba allí para mí. La perdono por sus críticas, por esto. Empieza a perdonar y a soltar. Ahora quiero que, para los que apliquen, vamos a perdonar a Dios. ¿Qué significa eso? Que a veces tú estás resentido con Dios. Y a veces tienes rabia y frustración con Dios, porque Él no hizo tal cosa, o porque no te defendió, aparentemente, porque no intervino en tu situación. Y nos llenamos de amargura hacia Él. Cuando hay amargura, si la principal relación está bloqueada, todas las demás se te bloquean. Entonces yo con amargura hacia Dios, uno no la reconoce. Entonces con mi esposa, pues sí, y alegando por bobadas, y que yo le dije que yo no sé qué. Y me tocó ir a la iglesia que daba al frente del apartamentico donde estábamos, recién casados más o menos, ya teníamos el primer niño y el segundo, ya estaba recién nacido, ¿cierto? Y bueno, y me mandó ella, pues yo le di, ¿para qué dejo eso a la iglesia? Y yo, pues ya vengo. Cuando yo salí, el man estaba, un man grandote, estaba metiéndose un varillo así en la esquina. Yo estaba ahí, y yo pasé y me dio como rabia, o sea, es que hacer la obra con rabia, y yo, tú sí sabes que Cristo te puede liberar de eso. Ahora, yo estaba diciendo una verdad, pero con la motivación incorrecta, con el corazón dañado, ¿sí? Y entonces yo, tú sí sabes, y el hermano ahí mismo, la sentencia que me dice fue, el que está quieto se deja quieto ya, ¿ve? Viendo que esa no era la respuesta que yo encontraba en los otros. Yo he evangelizado cantidad de personas en adicción, me le he arrimado a manes peligrosos, y de una la reciben bien y todo, y entro en empatía con ellos porque voy con un corazón sano. Pero aquí estaba dañado. Y claro, me puse a decirle verdades sin amor. Y una verdad sin amor nunca entra. Entonces me puse, tú lo que estás es resentido. Porque le dije las verdades de este seminario en un momentico. porque tu papá, porque tienes dolor en el corazón, yo también fui adicto, yo fui pandillero, puro orgullo, orgullo. Y la Biblia dice, en la ira del hombre, la justicia de Dios no opera, dice Santiago. O sea, no esperes cuando estés en amargura con Dios o en ira, que la justicia de Dios te cubra, no te cubre. Y entonces, listo, eso quedó así, y yo seguí y seguí aguantando con la amargura hacia Dios, no reconociendo que tenía rabia hacia Dios. Entonces uno proyecta la rabia hacia Dios hacia otros. Y listo, y no reconocía, y pasaron 8 días, y otra discusión, un domingo por la noche con Sonia, y no trajo el fa y la leche. Y yo, usted me dijo que leche, y venga pues yo voy. Y cuando bajé, ¿dónde creen que me lo había mandado el diablo? Ya no estaba en la esquina, sino que estaba en la puerta de mi casa. Ay. Y yo, ¿qué le digo? Vea, hermano, yo le dije, el que está quieto, y ¡pum! Me levantó de un patadón y caí yo ahí. Y créame, yo no me las voy a picar acá de súper espiritual. El pastorcito, el líder, se transformó. Y mentó madres. Y se transformó y salió una impotencia por la mente. Me pasaron las películas de Freddy Krueger, de Martes 13, de todo, de la sierra, de todo. Y la venganza, y quería llamar la pandilla, quería que mi hermano viniera y me defendiera, llamarlos de Pinares. Yo era, ¿dónde están? Y ese man literalmente era como el diablo burlándose. Se fue así burlándose. ¡Ah, ah, ah, ah, ah! Y un man cancán, y yo bien flaquito. Imagínense, yo ¡pum! Me levantó. ¡Pah! Ay no, pero ¿y sabe qué? ¿Para qué Dios permite eso? ¿Y por qué tienes que sanar tu amargura hacia Dios? Porque eso va a revelar que allá en el fondo hay una herida hacia otra persona, o un faltante o algo. Yo salí ánimo desesperado, pero ¿cómo así? Es que no hay ni un policía, ¿y por qué soplando en este barrio? ¿Y dónde hay una piedra, hijo de madre? Para que en el fondo tenía miedo. Si era miedo antes, ahora con Dios mamá gallina, menos parado. Me paro, pero en el poder de Cristo, pero no. ¿Y qué? Y yo salí, oiga, cuando di la vuelta en un puesto de arepas, estaba uno de mis discípulos, yo era pastor de jóvenes, y estaba uno de mis líderes, comiendo ahí con una amiga, ahí hamburguesa, cuando me vio así, pues, Heider, ¿qué hubo? ¿Qué pasó, Heider? Yo, ¿qué hubo, mijo? Usted no, por acá pasa un mano así, grandote, así como Arnold Schwarzenegger, no, solo... ¿Qué pasó, Heider? Él aterrado, mi pastor del líder. ¿Qué le pasa, Heider? Y yo, no, un banker. No, que respeto, es que metiendo marihuana ahí en mi casa. Y fuera de eso, entonces me pateó, hermano. Y mira lo que yo decía, ¿y dónde está la justicia? Yo decía, ¿dónde está la justicia? Mira lo que yo estaba diciendo. Y entonces, cuando paró una patrulla de policía, venía yo ahí mismo, venga, señora gente. Y paró, y dijo, sí señor, ve hermano, ¿cómo es que ya está autorizada esa ¿cómo es? Dosis personal o qué? Y yo, no hermano, eso está en proceso, pero ¿qué pasó, hermano? No, man, ahí metiendo, hermano, hace 8 días ahí en este barrio que es de familias sanas, hermano, y después aquí en mi casa, y todo, y man, me metió un patadón y con el que... Y apenas el man llega, el policía, y dice, él apagó la moto y quedó mirando a mí, ve hermano, si usted pone demanda, tiene que demostrar que le haya pasado. Está herido y yo, uy, hermano, usted mira como mejor, me duele la piernita, ay, que le digo, me duele la nalguita. Entonces tengo que mostrar que, pues, para que me crean. Entonces, no, nada. Y dijo, no, hermano. Y uno va y lo coge con dosis personal y lo metemos un rato y lo soltamos bien. Y entonces yo, venga, entonces, ¿dónde está la justicia? Cuando yo dije eso, Dios me mostró las raíces. Y ahí mismo me mostró que yo de niño había sido golpeado aquí por un hombre grande, y yo fui y le dije a mi papá y él no me defendió. Entonces ves que de adulto sigue el niño reclamando lo que no tuvo de niño. Yo estaba reclamando, era un papá que me defendiera. Eso era lo que estaba. Cuando entendí eso, Dios me habló ahí claritico, yo, no, disculpe señora gente, ya entendí. Y me fui y no quería perdonarle. No quería y duré, y saben Dios a quién usó para el lunes, me demoré todo el domingo, el lunes era festivo, hasta por la noche me duré en falta de perdón, porque me lo imaginaba y trataba y yo decía, dejé ver, yo lo tengo que ver y tengo que sacar fuerza de algún lado y dejar la cobardía y aunque sea un patadón así y arranco a correr o algo hago, y yo planeaba la venganza y yo decía, para eso que es bien grande no soy capaz de responderle porque me gana, y todo, y yo, no era, No procesaba. ¿Sabe a quién mandó el lunes por la noche a darme una palabra de exhortación? Al que estaba comiendo hamburguesa. Mi Heider, Dios me mandó con esta palabra, Romanos 12, no se venguen, dejen la justicia en manos de Dios. Y yo, y ahí fue donde me metí y dije, Dios, ¿por qué me pasa esto? Y Dios me dijo, porque estás herido contra mí, porque estás resentido, tienes rabia y estás siendo hipócrita. Y no la suéltala. Y ahí entonces dije, ok, sí, tengo rabia contigo porque creo que a otros pastores sí los bendices y a mí no. Y empecé a expresarle mi rabia y mi frustración a Dios. Y no he visto el primero que pueda expresar su amargura a Dios que no termine llorando en los brazos de Él, Él mimándolo y consolándolo. Y ese es el amor de Dios. Cuando yo terminé de decirle a usted como si no me quisiera, y a mí y a otros sí, y yo le sirvo a usted con amor, y uno solo lentejas y huevo, sí, Dios bendiga las gallinas, pero no. Y le expresé todo, y cuando terminé, era él con ese amor, y venga para acá, venga, lo consuelo. Y ahí terminé, ay, usted tan lindo. Entonces, si tú estás herido contra Dios, vamos a soltarlo con la próxima oración. Básicamente es decirle, Dios, te he culpado por cosas que no son tu culpa, perdóname, yo te suelto de mi amargura. Y he sentido hacia ti esto, Dios, he sentido que a mí no me respondes, he sentido, es ser honesto con Dios. Eso es el perdón a Dios, soltar a Dios, porque Él nunca hace nada contra nosotros. Todo lo que Él hace, así nosotros creamos que es malo, como el patadón, es para bien. Entonces vamos a perdonar, la oración de perdonar a Dios. 1, 2, 3. Dios, yo confieso que te he culpado por cosas que no son tu responsabilidad. Te he culpado por, mencionen lo que usted le ha echado la culpa a Dios. La muerte de un ser querido, la pérdida de un trabajo que no le provee, etc. Y deje salir el dolor porque Él no es el culpable. Y Él entiende, no tengas temor de decirle que tienes rabia con Él. Creo que tú no me defendiste, creo que tú no estabas conmigo cuando me abusaron. Exprésale todo eso, no tengas temor. Él no se enoja ni se ofende. Él quiere sanarte. Deja salir todo ese dolor hacia papá Dios. Dile, he sentido rabia hacia ti, creo que a mí no me quieres bendecir. He creído tantas mentiras de que para otros sí, que para mí no, que me dejas solo, que a mí no me respondes. Deja salir ese dolor. Ahora déjate abrazar por Dios. Dios no está ofendido por lo que tú le has dicho. Dios te mira hoy con amor y compasión y te abraza. Te abraza y te mima. Y te dice, tranquilo hijito, tranquila hijita, todo va a estar bien. Hay cosas que tú no entiendes ahora, pero las entenderás después. Papá está haciendo un propósito contigo. Papá está puliendo el hijo guerrero o la hija guerrera que está en ti. Porque Él no puede depositar todo lo que tiene para ti en un vaso que está quebrado. Y Él está sellando todas esas sendijas para que tú puedas resistir toda la presencia que Él va a traer en tu vida y todo lo que va a depositar en ti. Déjate mimar y consolar por Él. Señor, ven y sana a tu pueblo. Señor, ven y abrázalos y diles, Dios el Señor te dice hoy, yo no estoy enojado contigo. Yo no estoy enojado contigo. Dios estaba llorando el día que tú fuiste rechazado y abusado y maldecido. Dios lloró contigo, Dios ha llorado contigo. Porque a un papá le duele lo que le pasan a sus hijos. Él ha llorado contigo. Que tú no lo has visto ni lo has sentido es otra cosa, pero Dios ha derramado lágrimas sobre ti, porque le duele que toquen la niña de sus ojos. Porque le duele que te toquen. Pero recuerda que Él no te creó víctima. Él ha puesto dentro de tu espíritu todas las herramientas y te ha dado su palabra para que apliques estos principios y puedas triunfar y salir como un hijo caminando en dominio y en autoridad. Vamos a terminar la oración. Desde reconozco, porque ya le has dicho pues lo que sentiste, 1, 2, 3. Reconozco esto como pecado y te pido que me perdones. Yo sé que tú odias lo que Satanás ha hecho en mi vida. Te suelto de mi juicio y renuncio a la amargura hacia Dios. Gracias por amarme y liberarme en el nombre de Jesús. Amén. Ahora escúchame. Por tú haber hecho eso, los cielos de bronce se quitan sobre tu vida. Se quitan los cielos de bronce y ahora sí puede empezar a obrar la justicia de Dios a favor tuyo. Y la honra puede empezar a venir, puede empezar a aterrizar. Porque has quitado el principal bloqueo, que es tener esa barrera con Él, con papá. Ahora vamos a perdonarnos a nosotros mismos y después soltamos todo eso junto en las manos de Dios. Y el perdón a nosotros mismos, ¿qué es? He visto personas atrapadas literalmente porque les ha sido fácil perdonar a otros, inclusive a Dios, pero no se quieren soltar a sí mismos. Y vuelvo y te digo, sí, la embarraste, ¿qué? ¿Qué vas a hacer? Si yo te contara la cantidad de veces que la he embarrado y que he fallado. Ahora, entiendo tu frustración. Pero ¿cómo te es fácil perdonarte a ti mismo y dejar de castigarte y tirarte duro? Eso no soluciona el problema. ¿Qué te ayuda cuando entiendes que el Señor te perdona y te ofrece ese amor y consuelo? Y que aunque estés untado de estiércol, Él te dice, ven, yo te abrazo. Cuando yo caía en pornografía, 2 de la mañana, me veía a mí mismo llorando en la sala, pidiéndole perdón a Dios. Y yo literalmente veía a Jesús que me decía, ven, te abrazo, tú necesitas es un consuelo, porque estás buscando consuelo en la pornografía. Ven, te abrazo, y yo era, no, y le huía literalmente en la sala, yo era, no, porque no podía aceptar, ¿cómo es que me puede amar si acabo de pecar? Y él era detrás, ven que te amo. Y yo te pregunto, si tú eres papá y tu niño viene corriendo y se cae y se unta, ¿no lo recoges? Eso hace un buen papá y Dios es perfecto. Entonces, cuando ya aprendí a ir a los brazos de la si estuviera untado de popó y decirle, perdóname, recibir su perdón, me era más fácil después decir, ok, listo, Satanás, listo, me ganó una, pero la batalla no la ha ganado. Yo me perdono a mí mismo y me levanto y recibo el perdón de Dios. Entonces, hoy te vas a soltar de todos esos errores, ya que no puedes cambiar el pasado. Ya tienes que soltarte y decir, ya no me castigo más, no me encierro yo mismo en esta cárcel que yo mismo he creado. Sí, la embarré, sí, me equivoqué, sí, fui el peor esposo, sí, hice esto, sí, lo que haya sido, sí, Mateo, sí, es el caso tuyo, sí, tal cosa. Pero hoy recibo, yo me perdono y me suelto. Entonces vamos a perdonarnos a nosotros mismos. 1, 2, 3. Gracias, Padre, por perdonarme las cosas que he hecho. Reconozco que si no me perdono a mí mismo, estoy rechazando tu perdón y amor, y esto sería un insulto a la obra de Jesús en la cruz. Así que decido perdonarme por, mencione sus errores, sus frustraciones, sus fracasos. Decido perdonarme por haber tomado esa mala decisión, por haber hecho esto que no debía haber hecho. Perdónate, suéltate. Así haya sido una culpa verdadera o falsa, no importa. Si sí fuiste culpable o te hicieron creer que tú eras culpable, suéltate. Yo me perdono por esa falsa culpa, por eso que yo he sembrado o por ese error que cometí. Suelta esas culpas que tienes con respecto a tus hijos. Suéltalas. Ya no te culpes más. Conocí una vez una mujer que lleva años y años desperdiciando el potencial y el llamado que Dios tiene con esa persona, porque no ha podido perdonarse la culpa real y falsa de que porque sus hijos por culpa de ella se desviaron en otras cosas que no eran el llamado. Y desde eso ella se ha vuelto la sobreprotectora, queriendo cubrir todo por culpa, y ha dejado descuidado su llamado. Entonces suéltate hoy de verdad, ya suéltate y no más te condenes. Sigue pa'lante con tu llamado. Así te siguen refregando el pasado en la cara. Así te digan, es que fue por usted. No vuelvas a aceptar esa condenación. Dile, sí hijo, fue culpa mía, pero Dios ya me perdonó y yo ya me perdoné a mí mismo. Así que es tu problema, sana tu corazón, yo ya sané el mío. ¿Sí? No aceptes más eso, suéltate. Muy bien, vamos a seguir con la oración. Ahora decido soltarme de mi propio juicio por las cosas que tú ya me has perdonado. En el nombre de Jesús, amén y amén. Yo en el nombre de Jesús declaro que como tú has sido honesto y has perdonado a otros, y has perdonado a Dios y te has soltado a ti mismo, la sanidad y la libertad empiezan a llegar a tu vida en el nombre de Jesús. Devolvámonos a la oración primera de oración, a perdonar a los demás, y con eso soltamos al resto. La primera oración. Vamos a soltar entonces, toma en tus manos esa hoja o tu manual o la hoja, tenlo porque vas a hacer un acto profético de soltar en el mundo espiritual. Vas a decir, 1, 2, 3. Yo suelto estas personas a la libertad de mi perdón. Renuncio a mi venganza contra ellos. Padre Dios, perdóname por todas mis reacciones pecaminosas hacia estas personas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dale un aplauso al Señor porque Él es fiel.